Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a servir. Tarachiguayanuba Jesús, Omeshiaguayanuba, Aniyaguapuzuacote, Aniya Jesús Guamba. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Capulanchi mareigua, capulanchi mareigua. Capulanchi, capulanchi, capulanchi mareigua. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, capulanchi mareigua. Poderoso es nuestro Dios, capulanchi mareigua. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Capulanchi, capulanchi, capulanchi mareigua. Hace el hombre feliz, solo Dios hace el hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba. Solo Dios hace el hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba. Solo Dios hace el hombre feliz. Nene marei guatarat catun chihuayuque. Nene marei guatarat catun chihuayuque. Pozo guamba, ya punaya ya. Yane marei guatarat catun chihuayuque. Pozo guamba, ya punaya ya. Yane marei guatarat catun chihuayuque. Alábale que él vive, Jehová está en su templo. Alábale que él vive, alábale y alábale, alábale que él vive, alábale y alábale, alábale que él vive. Mare igual su luna guacure, uagania catochi. Mare igual su luna guacure, uagania catochi. Uagania, uagania, uagania catochi. Uagania, uagania, uagania catochi. Chihuarraita que, sopuna tu winca, chihuarraita que, sopuna tu winca, anilla guamba, anilla guarraiti, anilla guamba, anilla guarraiti, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, él está aquí, aquí caminando, él está aquí, aquí caminando, esta es mi vida y esta es tu vida, aquí caminando, Yashidama, Yashiwama, Aniyawa Raite.